Esta es la mesa 5, Tierra y Territorio. Vamos a leer el documento que resultó de esos dos días de reflexión en torno a ese eje temático. A continuación, les voy a leer la parte sustancial que salió del diálogo, que corresponden a las problemáticas centrales que atraviesan los diferentes territorios. En un segundo momento, el compañero Daniel va a leer el posicionamiento que surgió de esta misma mesa. Entonces, pido un momento de atención, espero paciencia, porque a veces leer es más aburrido, ¿no?, cuando están escuchando. Bueno, la mesa 5, Tierra y Territorio, trabajó mediante una dinámica participativa, siguiendo la metodología del diálogo en asamblea, contando con la presencia y asistencia de profesores universitarios, estudiantes, académicos e indígenas de diversas comunidades y organizaciones, así como un consistente equipo de moderadores y relatores. Se implementó una dinámica donde se hicieron preguntas generadoras que orientaron la discusión. Se presentaron diferencias y tensiones que muestran la diversidad de contextos en que se da la relación del pensamiento comunalista, como un ejercicio vivo que está lejos de las idealizaciones que pudieran realizarse en torno a este amplio conjunto temático. A partir del diálogo, identificamos un amplio conjunto de problemas presentes desde las últimas décadas en nuestros territorios. Las problemáticas que se relatan a continuación son parte de una embestida del capital que se vierte violenta e implacable sobre el territorio y el modo de vida de nuestros pueblos originarios. En este contexto, denunciamos la irresponsabilidad del Estado al otorgar concesiones a las empresas extranjeras, violentando los derechos indígenas y agrarios. Por lo tanto, proponemos, además de denunciarlos, señalar posibles estrategias de soluciones en algunos casos concretos. Primero, los megaproyectos conforman un conglomerado que amenaza los territorios. El extractivismo minero, en concreto, amenaza los territorios de las comunidades en la zona Zoque de Chiapas, Caballo Blanco y El Cobre, Veracruz, Sierra Norte de Puebla, San José de Gracia, sur de Oaxaca, Sierra Norte de Oaxaca, el proyecto del Roble, La Chatao y Capulalpan, Ixtepec, Oaxaca, donde el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio logró que la Secretaría de Economía suspendiera la concesión, y San Miguel Chimalapa, donde más de 7,000 hectáreas han sido concesionadas a la canadiense Minaurum Gold, la Sierra Chontal, donde se le ha concesionado a Minaurum Gold gran parte de sus tierras. Frente a ello, 14 pueblos han conformado una Asamblea Regional de Defensa del Territorio. Magdalena Teitipac, donde se logró que la autoridad municipal, junto con el Cabildo, no autorizaran el cambio de uso de suelo, acción que fue promovida por las mujeres dedicadas a la venta de tortillas, quienes vieron que el maíz estaba contaminando. Santiago Moltepec, Santiago Yosondúa, Campanario Putla y San Miguel del Progreso Guerrero. Este último pueblo que recientemente logró el amparo contra la minera, quienes fueron acompañados jurídicamente por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Estos pueblos que afrontan estos megaproyectos mineros han enseñado las estrategias que han ejercido en la defensa de su territorio en materia legislativa, comunicativa y organizativa comunitaria. Algunas de ellas corresponden a las sesiones de cabildo para evitar los cambios de uso de suelo. Desde esta estrategia que han tomado algunas comunidades, cabe informar a los pueblos que ya firmaron PROCEDE y FANAR que esto puede ser revertido mediante un amparo en el Tribunal Agrario, ya que este es el último año para lograrlo. La segunda estrategia que han mostrado estos pueblos es el fortalecimiento de los estatutos comunales, la difusión mediante las radios comunitarias y otros medios, retomar herramientas artísticas y culturales, incluyendo al sector educativo, maestros y niños para la difusión. y la aplicación de consultas comunales emanadas de la misma comunidad de manera preventiva antes que el ejercicio de consultas aplicadas desde las empresas, ¿no? La defensa jurídica, ahí el caso concreto del Centro Mexicano de Derechos Ambientales, CEMDA, y la capacitación de equipos locales de abogados que apoyen. El caso de los pueblos zoques de Chiapas ha mostrado que la solidaridad de los académicos y de los centros de derechos humanos que se han aliado a las comunidades para la defensa de sus territorios, escribiendo sobre la problemática, ha mostrado también que ha tenido un impacto favorable para los pueblos, ¿no? Ahí un poco es un exhorto a los académicos a que muestren oídos sensibles, ¿no? Otra de las estrategias han sido las acciones directas en la expulsión de maquinaria y equipo de las empresas de proyectos extractivos. El siguiente son los megaproyectos hidroeléctricos que se imponen sobre la cuenca del río Antigua, en Jalcomulco, en el río Blanco y en general en todo el estado de Veracruz, la Sierra Norte y Sierra Negra de Puebla y gran parte del territorio oaxaqueño. La siguiente forma de extractivismo es la extracción petrolera. Los pueblos zoques de Chiapas han logrado suspender la licitación de los pozos petroleros que la Secretaría de Energía pretendió poner a licitación. El siguiente son las empresas eólicas sembradas sobre 20 municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, entre ellos San Pedro Comitancillo, donde pretenden construir una fábrica de aspas promovidas por un grupo minoritario de ejidatarios sin consulta ni aval comunitario. Están firmando y aprobando la instalación de la empresa eólica. En Unión Hidalgo, donde la empresa Electricité de France pretende imponer el parque eólico Gunas Icarú, violentando la tenencia comunal de la tierra e imponiendo una consulta indígena generada desde las empresas. Y en Juchitán, Oaxaca, en donde el complejo eólico, llamado Eólica del Sur, presenta avances significativos, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dictaminado sobre las irregularidades de la consulta indígena en este caso. Las estrategias que han retomado desde los pueblos que afrontan esta problemática han sido también en materia legislativa, recurriendo al derecho agrario, al derecho indígena, asesorías jurídicas y la difusión comunicativa, siendo los mismos jóvenes quienes han impulsado las estrategias de comunicación. Aquí, durante el diálogo, ha sido importante subrayar que los casos exitosos en materia jurídica han sido de gran impacto porque han estado respaldados por procesos organizativos comunitarios. El siguiente proceso de despojo que atraviesan los territorios corresponden a las ciudades mediante la urbanización y la gentrificación. Es el caso de Medellín, Colombia, el Centro Histórico de la Ciudad de México, la zona Córdoba, Orizaba, Veracruz y Cholula de Puebla. Las estrategias que estos han tenido en la defensa de sus territorios han sido la reapropiación de los espacios públicos, especialmente por medio de actividades lúdicas y artísticas, así como la recuperación de espacios verdes. La otra forma también de despojo han sido las zonas industriales y zonas económicas especiales, las cuales se materializan en la ciudad Audi, contemplada en San José Chilapa, Puebla, en el Istmo de Tehuantepec y en el complejo de Laguna Verde, Veracruz. Los desarrollos turísticos que privatizan y monopolizan el acceso al agua y al suelo, por mencionar algunos ejemplos, están Puerto Escondido, Oaxaca, Cabo Pulmo, Baja California Sur, Cuetzalan, Puebla, Capulalpan, Oaxaca, en el estado de la Bahía Bacocho, en Puerto Escondido, como estrategia de defensa, crearon una cooperativa que protege 25 kilómetros para convertirlo en reserva ecológica. En esta mesa se discutió que el maíz es central en el territorio y como un eje importante en la comunalidad, por lo cual se expresó que somos el país de origen del maíz, por lo cual tenemos la obligación de defender la semilla nativa en contra de las empresas transnacionales que promueven e imponen el uso de semillas transgénicas. Otra de las problemáticas que atraviesan el territorio es la cuestión de la dependencia del sistema capitalista y el petróleo, que nos ha hecho perder autonomía alimentaria. De ahí, una de las estrategias es regresar al maíz. Pues las agresiones que el maíz y la milpa como cultivos milenarios atraviesan son las faltas de recurso al campo, la despoblación y migración, vulnerabilidad del cultivo, introducción de transgénicos, los agroquímicos, consumo de alimento chatarra y la preferencia en el consumo de productos industriales. Las estrategias planteadas para la revitalización de la milpa son el consumo local y de semillas nativas, fortalecer la relación de productores y consumidores para estrechar los vínculos entre el campo y la ciudad, sembrar en los terrenos abandonados y concesionados para los megaproyectos, como ha sido la resistencia de los pueblos de Guerrero y Puebla, que no usan agroquímicos y han regresado técnicas ancestrales. Dentro del territorio también es concebido el agua, misma que se encuentra amenazada por la nueva Ley Federal del Agua, que esta a su vez amenaza la propiedad comunal y social de este recurso, favoreciendo la privatización y la apropiación de ella por parte de las transnacionales y la iniciativa privada. Ante ello, como estrategia, se propone impulsar la aprobación de la iniciativa ciudadana de una nueva ley de agua, generar estatutos ejidales y comunales, captación de agua de lluvia, baños secos, tratamiento de aguas residuales, promover los saberes de los conocimientos tradicionales y agroecológicos para el ahorro del agua, disminuir el consumo de carnes, sumarse a la campaña Agua para Todos y Agua para la Vida, que está juntando firmas para el rechazo de la Ley Federal del Agua y la construcción de una ley ciudadana de aguas basándose en el derecho humano a esta. El posicionamiento de la Mesa 5 es el siguiente. Con base en lo anterior, consideramos la importancia de reconocer y promover la comunalidad en sus distintos ámbitos, propiciando la defensa del territorio y de los seres naturales, materiales e inmateriales que lo habitamos, la defensa del agua como un derecho humano para todos, reconociendo y respetando el derecho que los pueblos originarios tienen a decidir sobre su uso en tanto bien comunal y en el ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación. En este sentido, hacemos un llamado a reconocer y respetar el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas como solución política nacional a los actuales conflictos territoriales. El agua es un bien comunal y no un bien común, como lo han conceptualizado algunos teóricos. Para los pueblos, esto tiene raíces histórico-epistémicas de acuerdo a su cultura. Es importante entender que la flor comunal tiene como centro el maíz y la milpa, siendo esto el corazón de la comunalidad, desempeñando un papel central en la defensa del territorio. Así, recuperar la milpa es recuperar la autonomía, la soberanía alimentaria y evitar la migración en nuestros pueblos. La comunalidad es una potencia para resistir a la guerra, es una condición que permite afrontar los retos del capitalismo y tiene un papel estratégico en la creación de seguridad. La comunalidad se pronuncia en contra del desarrollismo y de la filosofía del progreso capitalista. Nosotros definimos que el primer territorio es el cuerpo, el segundo la comunidad, el tercero el paisaje y el cuarto la biorregión. Tenemos la visión en la que mi cuerpo depende de todos los cuerpos territoriales. Por lo tanto, es necesario trabajar en la salud de nuestro propio cuerpo, así como en la salud de nuestros territorios próximos. Es importante recuperar la espiritualidad y la ritualidad de la tierra para entender que los seres naturales y espirituales también son sujetos de derecho y no solamente objetos como considera el pensamiento hegemónico actual. El despojo del territorio también está acompañado del despojo y la violencia sistémica ejercida sobre el cuerpo de las mujeres. Es central promover la mayor participación de las mujeres comuneras en las asambleas, en la toma de decisiones de los territorios que habitamos. Es importante aprender a caracterizar cuál es el tipo de agresión y cuál es el tipo de respuesta comunal o la falta de esta. En la ley agraria se usan dos figuras, el comunero y avecindado. Eventualmente el gobierno utiliza esta estrategia para dividir y controlar, Ante ello, es necesario que los hijos e hijas de los comuneros muertos hagan el trámite para recuperar el derecho a heredar la tierra de sus padres, además de avecindados y posesionarios, y toda aquella persona que viva de la tierra y con la tierra sea reconocida y considerada como comuneros y comuneras en un nuevo censo agrario. Denunciamos la contrarreforma agraria, la modificación al artículo 27 constitucional, el PRO-SEDE, FANAR y RAJA, que están orientados a la privatización y parcelación de la tierra. La reciprocidad, apoyo mutuo, poder de abajo, solidaridad y autoorganización son elementos de la comunalidad indígena que posibilitan seguir pensando este modo de vida en otros contextos como el urbano. Finalmente, la comunalidad rompe con el mito de la racionalidad occidental, la comunalidad como modo de vida y como filosofía de pensamiento. Esta mesa deja abierta la discusión para el siguiente Congreso dos puntos. El primero, la diferenciación de los conceptos de bienes comunales y bienes comunes. El segundo, el cambio climático, la territorialidad y la comunalidad.